Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el Top 20 número 61. Monitor Latino, Omar Dávila. Estamos por escuchar las cuatro mejores canciones de la semana y también me queda una dedicatoria a distancia. Vámonos con esto. Top 20. Número 4. El número 4. Top 20 Monitor Latino. OmarDávila.com. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón aparte de dar. No siento tu voz, no escucho. Solo quiero llegar ella era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Me estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena, que me susurra en el oído. Con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. La segunda dedicatoria a distancia del programa, donde yo leo un correo electrónico de ustedes que me mandan entrando a www.omardavila.com. Llenan ahí el formato y me dicen a quién le quieren dedicar una canción y por qué. A lo mejor porque están muy felices con esa persona y están celebrando algo. A lo mejor terminaron con esa persona y están muy tristes. A lo mejor están pasando por un problema. A lo mejor quieren mandarle un saludo a un hermano, a un amigo, a un hijo, a un primo, a su papá, al abuelo, a aquella persona que hace mucho no ven, a los compañeros de la escuela, a los del trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Y cuál es la canción que los identifica? Cada canción tiene una historia en tu vida. Tú tienes tu soundtrack, así como en las películas. Cada momento especial de tu vida está acompañado de una canción. Recuerda esa canción y mándamelo. Y desde acá le mandamos un gran saludo a la chica flaca. Así nada más me pone su nombre. Ella es del puerto de Guaymas, en México. Y vean la historia que me cuenta. Bueno, escúchenla. Me encuentro un poco triste. Me enamoré de un chavo de una ciudad contigua a Guaymas que se llama Obregón. Salíamos y me encantaba, aunque él tenía novia. Pero muchas personas me empezaron a decir que él es gay. La verdad, estoy hecha bolas, ya que yo no le era indiferente. Pero bueno, el caso es que no lo voy a volver a ver. Y lo extraño. Por favor, dedícame una canción y no me pongas la de "ella era un travesti". Aquella canción de cómo se llama, Vilma Palma Vampiros, ¿no? Ponme otra, dice. Saludos desde acá, desde el puerto de Guaymas. Mami, hombre, ¿y lo vas a dejar de ver nomás porque te dijeron, crack, eh? Si él no te ha dicho nada y no te es indiferente y él se porta bien contigo, a lo mejor hay algo ahí, ¿eh? A lo mejor hay algo. Yo que tú no lo dejaba. No me digas. Eso es, falsas esperanzas, ¿no? Es que esta chica se hacen con este tipo y ese muchacho resulta que pues no es por ahí, no le gustan las mujeres. Pero bueno, estás escuchando el programa número 61 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, visítame www.omardavila.com y escríbeme, mándame tu dedicatoria a distancia en donde estés. Escucha tu